pero muy buenas noches, gente sobrenatural. Bendiciones para todos. Hoy saludando desde la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, en Colombia, Qué bendición poder compartir con ustedes una noche más. Qué privilegio tan grande el que Dios nos da de poder estar acá en esta emisora. Esperamos que cada uno de ustedes se comunique con nosotros hoy y nos deje saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. Recordemos que estamos en vidas impactadas, transformados por el amor de Jesús. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, Dios ha hecho grandes cosas en ti. Y esperamos que hoy la palabra que compartimos sea de bendición para tu vida. Hoy la palabra que traemos es mentalidad de campeón. Y vamos a estar hablando de Josué. Hemos hablado estos días de aquellas personas que han sido impactadas por el poder de Jesús. Y hoy vamos a ver cómo Josué fue tocado e impactado por el amor de Dios. Ay, ¿para qué seguir riendo cuando siento que me estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco sin mirar? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Hasta por comenzar otro día en silencio, el que acaba de pasar. Si pasan los minutos en mi oscura soledad, soledad que se alimenta, el silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás, pronto sé que me hablarás. Eso. Sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Siento que no estás, eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pase en mil silencio, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Ay, me hablará. Pronto

es todo para Dios lo fuerte. ¿Cuántos en esta noche están siendo inspirados por Dios? ¿Cuántos en esta noche pueden sentir la presencia de Dios? Sabemos que Dios tiene grandes cosas para ti, que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y qué bueno saber que tú estás en el lugar indicado, a la hora indicada y en el momento correcto. Esto es Vidas Impactadas con Iván Darío Ferrucho, transmitiendo desde la ciudad de Sogamoso. Hoy quiero saludar de manera especial a muchos oyentes que nos están sintonizando en varios lugares del mundo, que nos están sintonizando en Venezuela, nos sintonizan en Colombia, nos sintonizan en Ecuador, nos sintonizan en Chile, en Estados Unidos, en Corea del Sur, nos están sintonizando en muchos lugares del mundo, en México, en muchas ciudades acá en Colombia. Y quiero saludar de manera especial a Betsiquel Barrera. Hola, ya conectada con el programa. Qué bendición, Betsiquel, que nos estés sintonizando en esta hora. Y qué bueno sería saber qué Dios ha hecho en tu vida, cómo tú has sido impactada por el poder de Jesús. Ledimar, te saludamos. Ledimar quiere saludar a su pastor Antonio, que se encuentra en sintonía. Pastor, bendiciones de lo alto. Fanny, me gusta tu programa, muy inspirador, desde Maracaibo. Bendiciones para todas las personas que se encuentran allá en Maracaibo. Las bendiciones de Dios son sobreabundantes. Giovanni, dice bendiciones para saludar a mi esposa que la amo. Giovanni, nos gustaría que te comunicaras nuevamente y nos dijeras quién es tu esposa, cómo se llama. Bendiciones para ella. Y quiero motivar a todas las personas que nos están escuchando a través de la página www.sobrenaturalestereo.com, que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran como @sobrenaturalfm, Vidas Impactadas FM. En Twitter @FMSobrenatural. Y en Venezuela se pueden comunicar a través de mensajes de texto al 041-251-37-274 o al 042-696-05-058. Estamos atentos a esperar tu llamada. Queremos saber qué Dios está haciendo contigo, qué Dios está haciendo en tu vida, qué Dios está haciendo en tu familia, qué Dios está haciendo en tu ministerio. Porque sabemos que los que amamos a Dios, las cosas, aunque parezcan difíciles, los que amamos a Dios, esas cosas nos ayudan para bien. Eso lo dice Romanos 8:28. Pero en esta noche no quiero hablar de Romanos, quiero hablar del libro de Josué. Y quiero, ahí donde usted está, si tiene la posibilidad de abrir una Biblia, de tener su Biblia en su mano, si lo tiene en el celular, en la tablet, bueno, en el computador, les invito a que abran el libro de Josué. En el capítulo 1, en el versículo 1, y vamos a leer solamente 9 versículos, los primeros 9, para aquellos que no tienen Biblia o que van conduciendo su vehículo, que nos están sintonizando a través del dial. Quiero que escuchen esta palabra y que esta palabra sea de revelación para sus vidas, que Dios hable a través de esa palabra. Y quiero leerlo. Dice de la siguiente manera, la voy a leer en la Palabra de Dios para Todos. En esa versión, que es fácil de entender, en la Biblia dice: Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Versículo 3. Le prometí a Moisés que les daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Versículo 4. Les voy a dar todo el territorio comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte, y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, al oriente, hasta el Mar Grande al occidente. Versículo 5. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados, pero tienes que ser fuerte y valiente, dice el versículo 7, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Versículo 8. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche, leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Repitamos ese verso 9, dice: te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Bendito Dios, queremos que en esta noche tu palabra llene nuestro corazón, que nuestra mente sea inundada con tu presencia, que esa palabra se coloque en lo profundo de nuestro corazón y que tú nos impactes en esta noche para empezar a hacer las cosas mucho mejor. Te necesitamos, Señor, y queremos que tu presencia venga a nuestras vidas, que esa palabra redarguya nuestros corazones y nos lleve a entender y nos lleve a comprender lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Muchos se preguntarán, pero bueno, ¿quién es ese Josué? ¿O quién era Josué? O no, yo nunca he escuchado hablar de Josué. ¿Josué? Sí, Josué, como la Biblia lo dice, era un siervo de Moisés, era el ayudante de Moisés. Josué era nieto de Elisama, jefe de la tribu de Efraín. Su familia lo llamó Josué, que significa salvación. Y pues el nombre de Josué aparece frecuente mucho en la tribu de Efraín. Josué era joven. ¿Cuántos jóvenes nos están escuchando hoy? ¿Cuántos jóvenes están aprendiendo muchas cosas? Y usted, joven, se pregunta, ¿y yo para qué aprendo todo eso? Josué era muy joven en la época que narra el Éxodo. Dice que Josué apoyó la recomendación de Caleb de que debía invadirse la tierra. Caleb pues ya era un hombre mayor de edad, pero Josué era un muchacho, era un joven como tú. Josué tenía una mente de campeón. Y quiero que escuchemos esta canción que nos dice Jairo y Nelly, El Campeón. Y es una canción que nos habla del campeón que hay dentro de nosotros. Thank you.

siempre nos está viendo. Es decir, cuando solamente tú estás frente a Dios, cuando tú y Dios están, cuando tú estás así, que no te mira el pastor, no te mira el líder, no te mira tu papá, no te mira tu mamá, cuando tú estás solo realmente, es cuando tú puedes demostrar tu integridad. Y ahí es cuando se demuestra que realmente tú eres un campeón. Josué tenía ciertas facultades, tenía ciertas atribuciones, se podría decir, en donde él era realmente una persona que tenía una mentalidad de campeón. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que hizo lo que hicieron los demás. Tal vez muchas personas a tu alrededor están diciendo, no se puede, yo no sirvo, ¿para qué vivir? ¿Para qué existir? ¿Para qué amar a Dios? ¿Para qué tocar en un grupo de alabanza? ¿Para qué servir? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué siempre hablar y hablar de lo mismo? Tal vez muchas personas a tu alrededor te están diciendo, tú no sirves para nada. Tal vez muchas personas a tu alrededor ni siquiera creen en el talento que Dios ha puesto en ti. Pero Dios te está diciendo que tú tienes una mente de campeón, una mente como la que tuvo Josué, una mente llena del Espíritu de Dios. Y Josué no se quedó pensando en lo que los demás decían, no, él hizo la diferencia. Él empezó a pensar como Dios pensaba. Y él, cuando tuvo la oportunidad, ojo con esto, muchachos, cuando Josué tuvo la oportunidad de demostrar de qué o en quién estaba pensando o él con quién estaba, lo demostró. A él lo enviaron con 12 personas, él y 11 personas más, a que fuera a la tierra de Canaán y que él fuera y viera, espiara cómo estaba aquella ciudad. De esas 12 personas, solamente 2 vinieron pensando diferente y vinieron diciendo que esa batalla ya estaba ganada, porque ellos tenían un espíritu diferente, ellos tenían un espíritu de campeón. Ellos no hicieron lo que los demás hicieron. Los demás llegaron a quejarse, los demás llegaron a decir, eso no se puede, allá hay gigantes, es una tierra muy grande, es una tierra muy lejos, ellos tienen espadas, ellos tienen muchas cosas. No, Josué y Caleb llegaron y empezaron a decir y empezaron a pensar diferente. Josué, siendo joven aún, porque él no era aún el general de los ejércitos, él tenía esa mentalidad de campeón. Y siendo tan muchacho, tal vez fue menospreciado por las personas que tenía a su alrededor. Pero él no se quedó en lo que los demás pensaban. Él empezó a pensar diferente. Él empezó a comportarse diferente. Él empezó a soñar en las cosas que Dios le había prometido que él recibiría en la tierra prometida. Y si ustedes han leído la Biblia, o los que no la han leído pero están pendientes de esta historia, Josué alcanzó las promesas porque se atrevió a pensar diferente. Se atrevió o permitió que el Espíritu de Dios viniera a impactar a su vida. Y yo le digo, queridos jóvenes de todas las naciones donde me están escuchando, yo les digo que si tú quieres transformar esa sociedad en donde estás y que te has preguntado, ¿y yo cómo cambio esto? Tienes que empezar a pensar diferente. Tú tienes que empezar a transformar tu corazón. Tú tienes que permitir que Dios impacte tu corazón, que impacte tu vida. Porque si no permites que Dios impacte tu vida, sencillamente tú estás perdiendo el tiempo en decir que eres cristiano y en decir que vas a una iglesia cristiana. Dice mi pastor, y lo ha dicho en algunas predicaciones, dice, porque tú te creas carro y te metas en un garaje, no vas a ser carro. Tú tienes que tomar acciones para llevar a cabo tus sueños, para cumplir tus sueños, para alcanzar el éxito. ¿Y Josué qué hizo? Aprovechó el momento en Dios. Moisés lo mandó a espiar y ver qué sucedía allá en Canaán. Pero mientras los demás estaban viendo los problemas, Josué vio las oportunidades. ¿Tú qué estás viendo? ¿Los problemas? ¿Tú estás viendo las dificultades que tienes con tu papá y con tu mamá? ¿Tú estás viendo las dificultades que tienes si tú eres un joven profesional? y estás trabajando, tú estás viendo las dificultades que tienes como profesional, o si tú estás joven, ya eres adulto también y tienes o estás atravesando por una enfermedad, estás viendo tu dificultad en la enfermedad, o sencillamente tú estás confiando en Dios y tú estás creyendo que Dios puede hacer algo sobrenatural. Porque es que Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios que llama a lo que no es para que sea. Dios es el que transforma lo natural en sobrenatural. Dios es el que hace que salga agua de las rocas. Dios es el que permite que en el desierto caiga maná del cielo. Dios es el que permite que del desierto salga muchísima agua. Y Dios está esperando que tú clames por tu milagro. Pero ese milagro solamente va a llegar cuando tú realmente lo comprendas y lo entiendas en tu corazón. La oportunidad es ahora, la oportunidad es esta. Permite que Dios venga a tu corazón. Quiero que escuchemos una canción de Alejandro Alonso. La canción dice, alabemos al Señor. ¿Qué mejor oportunidad esta para alabarlo a Él? Alabemos al Señor con el corazón, porque su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Alabemos al Señor con el corazón, su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Levantamos nuestras voces y también el corazón en sublime adoración. Con nuestro canto te adoramos, oh Dios. Alabemos al Señor con el corazón, porque su misericordia es para siempre, su amor para toda la vida. Alabemos al Señor con el corazón, su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Hoy venimos a tu casa en acción de gratitud, pues con tu gracia y tu virtud nos levantaste y nos diste salud. Alabemos al Señor con el corazón, porque su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Alabemos al Señor, oh, con el corazón, porque su misericordia es para siempre y su amor para toda la vida. Alabemos al Señor con el corazón, porque su misericordia para siempre es para toda la vida. Canten todos al Señor, alabemos al Señor corazón, porque su misericordia siempre es para toda la vida. Porque Pensar que cómo pudo ser, pensar que estaba todo pronto para estar juntos los dos. Y nada nos podía separar, y nada nos iba a derribar. Desiertos tuvimos que cruzar, gigantes tuvimos que tirar. Una herida se te puede infectar, y hasta tu vida se te puede arruinar. Perdón, te va a liberar de la amargura que te quiere matar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Infectar, y hasta tu vida se te puede arruinar. El perdón te va a liberar de la amargura que te quiere matar. Escucha lo que no tienes que oír, y hablas con quien no tienes que hablar. Tu barca se está deslizando, y en la caída vas a terminar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Me atreveré a soñar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. ¿Realmente, querido joven, te atreves a soñar en Dios? ¿Quieres cambiar tu manera de pensar y pensar como campeón? Así como Josué. Josué realmente estaba decidido a pensar como un campeón. No hay que pensar como antes, hay que pensar en el futuro. Lo que pasó ayer, ya pasó. Lo que pasó hoy, antes de las 10 o 11 de la noche en Venezuela, ya pasó. Hay que pensar en el futuro. Hay que pensar que lo que yo haga, Dios me respaldará. Y quiere que libere mi mentalidad de campeón. ¿Tú quieres liberar esa mentalidad de campeón que hay en ti? Que Dios quiere que tú y que yo profeticemos sobre nuestra vida. ¿Cómo te ves mañana? ¿Cómo quieres estar mañana? Profetiza sobre tu vida bajo la voluntad de Dios. ¿Tú ya has leído la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto de ti? La Biblia dice que tú eres lo que Dios dice que tú eres a través de la Biblia. Pero tú tienes que empezar a profetizar sobre tu vida. Si tengo los pensamientos de Dios, nada me va a salir mal. Los pensamientos de Dios son puros, son santos, son perfectos, y en su voluntad son muy buenos. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo? ¿Tú qué crees que es lo que hace un verdadero discípulo? Yo te digo que lo que hace un verdadero discípulo es pensar como Dios. Y el milagro más grande después de la salvación es el cambio de mis pensamientos. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tu vida empieza a cambiar. Pero cuando tú empiezas a cambiar tus pensamientos, tu futuro empieza a cambiar. Y es ahí cuando tu vida se transforma totalmente. Porque lo que ayer te causó dolor, amargura, tristeza, llanto y dolor, eso en Dios empieza a ser diferente. Y aunque hayan esos recuerdos, ya no los vas a recordar con tristeza, dolor y amargura, sino los vas a recordar y de esos pensamientos anteriores vas a aprender para el futuro. Y ya no vas a cometer esos mismos errores. Claro, si tienes mente de campeón. El cristiano no está llamado para perder batallas. Y si ha perdido es porque pensó equivocadamente. Tal vez Dios, a través de su Espíritu Santo, te dijo no hagas eso. Y tú no hiciste caso e hiciste lo que no debías de hacer. Pero aún así, Dios te sigue amando y te sigue respaldando siempre y cuando te arrepientas si lo que cometiste fue un pecado. Un campeón es alguien lleno de fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Eso lo dice Hebreos 11:1. Dios tiene fe porque todo lo que hizo, Dios lo hizo por fe. Porque Dios declaró su palabra y fue hecho. Eso lo dice también Génesis. Yo los invito para que lean la Biblia. Fe es creer que lo que Dios dijo es verdad. Si tú crees que lo que Dios dice en su palabra es verdad, tú ya estás creyendo, eso es fe. Fe no es negar la realidad. La fe es reconocer el problema, pero no aceptarlo. Las circunstancias están difíciles, pero no todo el tiempo se va a quedar así. ¿Por qué? Porque Dios determinó que lo que tú estás pasando es momentáneo, pero que Dios tiene un futuro mejor. Hay una enfermedad, Dios se la dice en la Biblia, que por sus llagas somos ya curados, por las llagas de Cristo. Él lo pagó en la cruz del Calvario, y por esas llagas, la enfermedad ya la llevó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Declarar por fe que ya soy sano. Dice que Jehová es mi proveedor, que si necesito dinero, que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por fe, decirle: Señor, provéeme. Y Él lo va a hacer, porque Él está interesado en que nosotros seamos también bendecidos. Porque Él está tan interesado que, así como prospera nuestra alma, también prosperemos en todas las cosas. En nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Porque la situación no siempre se va a quedar así. Pero no depende de nadie más, sino de tus pensamientos y de la fe que tengas en Dios. La fe es activa y se activa con la palabra. Quiero que sigamos escuchando una canción. Escuchemos en este momento una canción de Barak. La canción dice: Te quiero adorar. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti, Santo. Tiene que que tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. Bendición saber que si tengo los pensamientos de Dios, nada me va a salir mal. Si nosotros estamos pegados a Dios, agarrados de Dios, todo me va a salir bien. Y pues como lo decía anteriormente, fe no es negar la realidad. La fe es reconocer el problema pero no aceptarlo. La fe se activa y se activa con la palabra de Dios. La gente que dice no puedo, no tengo, no sirvo, bueno, no tiene fe. O si la tiene, tiene que ponerla a funcionar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. Es decir, que todos tenemos la capacidad de creer. Pero, ¿cómo moverme en fe? La fe se potencializa o se pone... Pues, o sea, se pone en práctica a través de la imaginación, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y campeón no es el que empieza algo, sino el que lo termina, el que va hasta el final, con todas las consecuencias. Y un campeón es el que se juega todo por el Señor Jesús. En esta hora y en este momento quiero saludar de manera especial a nuestros oyentes, porque pues ustedes son la razón de que estos programas se emitan, y bajo la bendición de Dios es muy sabroso o muy chévere saber que Dios está haciendo cosas sobrenaturales en muchos de ustedes. Y saludamos a Angelique. Hola, saluden a mi hermano de la iglesia Alfa de Vida en Cumaná, en Venezuela. Saludamos a los hermanos de la iglesia Alfa de Vida en Cumaná. Dios los bendiga, Dios los siga prosperando y Dios los siga respaldando. Y esta tribulación momentánea, lo declaro en el poder de la palabra, como lo dije, es momentánea, porque Dios tiene todo bajo control y la bendición viene sobre sus vidas ahora. Y la presencia de Dios es sobrenatural sobre ustedes. Saray Mesa, hola, por favor, si pueden poner una canción de Jesús Adrián Romero, como la brisa. Y nos escuchas desde Maracaibo. Claro que sí, si la estás escuchando, está de fondo. Y escuchémosla un poco. Las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Hermanos, bendiciones para todos en gran manera. Fue un placer y una bendición sobrenatural estar con ustedes. Quiero que por favor se comuniquen con nosotros, nos dejen saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. Cuéntale a un amigo que en sobrenatural están sucediendo cosas sobrenaturales y que hay un programa que se llama Vidas Impactadas, que es con un colombiano que se llama Iván Darío Ferrucho, y que si ustedes quieren pueden ingresar también a su página, y ahí en arroba Vidas Impactadas FM en Facebook pueden escribir mensajes, y si necesitan consejería, con muchísimo gusto tendré la disposición para hacerlo. Pero también ingresen a arroba sobrenatural FM en Facebook e Instagram, envíen sus mensajes, en Twitter arroba FM sobrenatural, y en la página www.sobrenaturalestereo.com, y allí si quieren entrar al chat interactivo donde hay consejeros preparados para ayudarte en ese caso que necesitas. Y si estás en Venezuela, comunícate, como lo hicieron las personas que saludamos, al 041-251-37274 o al 042-696-05058. Déjanos conocer de ti. Recuerda que lo sobrenatural de Dios depende de la mentalidad también que tú tengas para pensar como campeón. Recuerda que Josué fue impactado por el poder de Dios. Y si tú quieres, tú también puedes ser impactado por el poder de Dios. Recuerda que tienes grandes cosas de Dios en ti, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya el tiempo de quejarse pasó. Ahora es el tiempo de alabar y exaltar a Dios y permitir que Dios empiece a hacer milagros, porque tú eres un profeta. Bendiciones para todos. Recuerda, Iván Darío Ferrucho estuvo con ustedes desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá. Vidas Impactadas